llamado la crianza que me dieron y el tiempo que gocé de buena estimación. Padres adoptivos por mí se preocuparon y siempre se esmeraron en darme una educación, la cual no aproveché por mi mala cabeza, solo pensé en mujeres y en copas de licor. Quisiera borrar, aunque ya sea muy tarde, me siento arrepentido y al lado de mis padres quisiera regresar. Este triste relato lo encuentro entristecido, esa hoja de mi vida yo quisiera borrar, aunque ya sea muy tarde, me siento arrepentido y al lado de mis padres quisiera regresar. Estoy agradecido de ustedes, viejos queridos, que noches de mi infancia por mí se desvelaron. Hoy lloro amargamente sin que me vea la gente, por ser triste, cobarde y pensar que fui hijo malo. Qué linda fue mi infancia, yo sí supe vivirla, con personas que a mí me quisieron con un alma. Mi edad de adolescente se fueron ilusiones, la cual para mis padres fueron tormentas y dolores. Quisiera borrar, aunque ya sea muy tarde, me siento arrepentido y al lado de mis padres quisiera regresar. Este triste relato lo encuentro entristecido, esa hoja de mi vida yo quisiera borrar, aunque ya sea muy tarde, me siento arrepentido y al lado de mis padres quisiera regresar.